Perspectivas Distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. ¿Cuál es el impacto social y ambiental que causa el uso de plaguicidas? En El Salvador, cerca de 2.000 personas se intoxican al año, de los cuales 10% perece. Para profundizar en este tema, entrevistamos al ambientalista Mauricio Cermeño. Le damos el pase de transmisión a nuestro corresponsal en El Salvador, Alfredo Carías. Saludos, amigos y amigas de Voces Nuestras. Desde El Salvador, les saluda Alfredo Carías. Nos encontramos en la sede de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES con el coordinador ejecutivo de esta organización ambientalista. Aquí le damos la bienvenida a este espacio de entrevista en la red informativa de Voces Nuestras. Bueno, un gusto saludarles. Estamos dispuestos a platicar pues, sobre los temas ambientalistas. Bueno, en esta ocasión, para los amigos y amigas que nos escuchan en lo que es la revista Voces Nuestras, que se escucha desde Costa Rica en las radios y en Centroamérica en otras emisoras y en Internet a nivel mundial, en esta ocasión queremos platicar con un tema que pasa desapercibido casi siempre en la agenda de los medios de comunicación, y es la problemática del impacto social y ambiental que causa la contaminación de los pesticidas o plaguicidas, en este caso en El Salvador, pero también que sabemos que UNES, como parte de una red, también trabaja el tema a nivel regional. Ingeniero, quisiéramos saber en primer lugar cómo se encuentra esta situación del impacto de los plaguicidas o pesticidas en la población, en el medio ambiente, en este pequeño país. Bueno, para esto hay dos formas de darle. Por un lado es medir cuántas personas sufren intoxicación por plaguicidas químicos, incluso cuántas muertes, cuántas personas están sufriendo insuficiencia renal. Y por otro lado también, cómo va incrementándose las ganancias de estas compañías que venden plaguicidas químicos. Y por un lado, pues, siempre las intoxicaciones son cada vez más graves. Vemos cómo la insuficiencia renal está matando, pues, a muchísima gente. Hay municipios en donde más del 50% de las personas que están muriendo de insuficiencia renal, que está ligada a las personas que trabajan en la agricultura, en el área rural. Por lo tanto, son personas que tienen que ver pues, con el uso. Y también las ganancias de las compañías transnacionales cada día van incrementando. Enfermedades aumentan, también las ganancias de las grandes compañías están incrementando. A veces es como muy feo hablar de cifras, ingeniero, en este caso, porque estamos hablando de personas que están detrás de todo esto, que están padeciendo problemas de enfermedades relacionadas con la contaminación de plaguicidas o pesticidas. Pero si nos ponemos a hablar en términos muy fríos, ¿de cuánta gente estamos hablando entonces, ingeniero, que está siendo afectada por este problema en El Salvador? Bueno, desde hace ya algún tiempo, más o menos el promedio anda, digamos que no existan casos de alzas repentinas, ¿no? Pero en promedio andamos año con año cerca de unas 2.000 personas anuales intoxicadas por plaguicidas químicos, de los cuales muere más o menos un 10%. Hablemos de unas 200 personas anualmente que están muriendo por intoxicación de plaguicidas químicos. Si no mal recuerdo, ingeniero, antes la UNES, conjunto con RAPAC, RAPAL, que son la Red de Acción de Plaguicidas en América Latina y Centroamérica, llevaba como estadísticas muy fuertes sobre este tema, y me acuerdo que se manejaban 172 personas por año solo en El Salvador, es decir, que ha aumentado como 20 personas más la cifra, o sea, llegando a 200, la gente que está siendo afectada por esto. Sí. Y de los datos oficiales que se registran en los hospitales y en las clínicas directamente vinculadas a los plaguicidas químicos. Pero hay un dato extraoficial, o sea, de personas que se intoxican y no van a las unidades de salud, no van a los hospitales, mueren, se dice que por otras causas, pero son derivados del uso de plaguicidas, como puede ser el mismo cáncer, la misma insuficiencia renal, dolores de estómago, bueno, tantas cosas, pero esos datos que no están registrados en los datos oficiales, nos hablan de muchas cantidades más. Se habla de más de 50.000 personas anualmente que se intoxican con plaguicidas químicos. Datos ¿Esto solo en El Salvador? Solo en El Salvador. A nivel de Centroamérica, estamos hablando de cerca de 300.000 personas. Esas estadísticas se mantenían desde hace varios años, ya que eran casi un poquito más de medio millón, ¿verdad?, de personas que se afectaban producto de la contaminación en Centroamérica. Correcto. Lo que pasa es que estos estudios son caros y no se pueden estar haciendo año con año. Son estudios que necesita pagársele algún consultor y tienen que hacer un estudio de andar por diferentes países. Entonces esos estudios son caros y se han hecho con fondos de aquel programa que se conocía como Flag Salud, que ya dejó de existir porque la institución que lo financiaba, pues ya ahorita ya no está financiando el programa Flag Salud. Por esa razón no hay datos más actualizados. Entonces, esto también trae, digamos, implícitamente una falta de voluntad política por parte de los estados de Centroamérica en no preocuparse por este tema, porque entonces ningún gobierno está llevando a cabo ninguna registro sobre esto, viendo cómo se van aumentando los casos en general, ingeniero. Sí, esto pasa por cierto grado de corrupción, porque cuando se enteran pues de que son estas grandes compañías las causantes de estos graves problemas, que son grandes ganancias, en donde los motivos por los cuales a veces hay una embajada incluso en un país, es porque esas grandes compañías son de estos grandes países. Estoy hablando de Alemania, por ejemplo, donde hay firmas como la Bayer y otras empresas que están vendiendo grandes cantidades de estos productos. Entonces, cuando se habla de prohibir estos productos, se habla prácticamente de un conflicto a nivel hasta diplomático, en donde interviene el embajador de un país para que no se disminuyan las ganancias que tiene y los ingresos que tiene ese país, pues, por esas grandes compañías que están en los países centroamericanos. De ahí que políticamente se vean influenciados y los funcionarios no quieren ponerse el guante para disputar estos casos con un embajador de un país, pues que a veces podría ponerse en riesgo romper relaciones diplomáticas con un país. Bueno, imagínense El Salvador rompiendo relaciones diplomáticas con Alemania por culpa de que se prohíban los plaguicidas químicos que están matando a la gente. Entonces, pero ya hay intentos aquí, ingeniero, de querer realmente entrarle al problema, porque tenemos entendido que ya hay como algunas intenciones muy tibias, muy tenues de algunos legisladores y legisladoras de querer hablar de este tema en el Congreso, de hablar de monitorear, controlar, regular el tema de los plaguicidas. ¿O no? ¿Estoy equivocado? Cuando saben pues que hay muchas personas que están padeciendo estas enfermedades, estos graves problemas, digamos que se motivan a hacer la investigación y se motivan a intervenir para resolver el problema. Como sucedió también años atrás, hace cerca de ya de 10 años, con este proyecto Plan Salud, en donde se monitoreó toda la cantidad de intoxicados que hay por esta por estos ingredientes que se riegan indiscriminadamente tanto en los cultivos como a veces en las casas para combatir los zancudos o las cucarachas o los ratones. Entonces, cuando saben de estos números, de estas personas enfermas, intoxicadas, se motivan. Pero ya cuando se trata de enfrentarse directamente a prohibir un producto que es de una de estas grandes compañías, de un gran país, entonces hasta ahí llega la buena voluntad y hasta ahí llega la fuerza y la motivación que lleva. Entonces, para enfrentar un problema de estos hay que amarrarse bien los pantalones porque se va a enfrentar con grandes tiburones. Entonces estamos hablando que van a haber intenciones de algunos legisladores y legisladoras junto con algunas organizaciones de la sociedad civil intentando hablar del tema próximamente y ver de la regulación, pero parece que entonces no habrá avances en eso. Lo más, entonces habrán como medidas paliativas, es decir, tratar de tal vez aumentar presupuesto en el Ministerio de Salud para atender estos casos, que solo estaríamos dándole como una medida de parche a la problemática. Sí. Sí, eso es como querer combatir un cáncer con una mejor alba, con una aspirina. Eso sucede. Por eso digo que si se quiere resolver el problema, hay que enfrentarlo de raíz, hay que enfrentar el origen del problema. De otra manera no se resuelve, pues tener una camilla, una ambulancia para ir a traer a los enfermos, ¿qué puede resolver el problema? En nada, ¿no? Sencillamente es un paliativo que no soluciona la situación del problema. El caso de la insuficiencia renal, por ejemplo, es cierto que es necesario atender a los que ya están sufriendo la insuficiencia renal y que es caro, carísimo. Para el Estado es carísimo atender un solo enfermo de insuficiencia renal porque implica estarle haciendo transfusiones de sangre prácticamente cada semana a un individuo. ¿Cuánto cuesta una cosa de esas? Y no soluciona el problema. Y luego está todos los nuevos enfermos, porque esto se va incrementando. Como digo, las ganancias de estas grandes compañías, por diferentes artificios, logran que sean cada vez mejores, más y más ganancias. Aunque el territorio del país no aumente, pues no podemos decir están aumentando las tierras de cultivo, porque el país es pequeñito y no lo podemos estirar. Sin embargo, hay artificios que ellos encuentran para que se use más plaguicida y se venda más caro, de manera que incrementan las ganancias. Pero no existe la suficiente fuerza diplomática como para enfrentar esta situación de estos problemas. Hace estos años que menciono, 9 años exactamente, en el 2003, se discutió mucho una propuesta que hicimos con la Red de Acción en Plaguicidas para América Central y con el área centroamericana y el Caribe y República Dominicana. Se hizo una investigación de cuáles eran los 12 plaguicidas que más incidencia tenían en los enfermos por esta causa. Y se pidió pues que fueran prohibidos estos. Al final se discutió esto en una mesa que se llamaba CONAPLAC, Comisión Nacional de Plaguicidas, y no se llegó más que a una resolución de restricción de estos 12 plaguicidas, que era, por ejemplo, no venderle estos plaguicidas a mujeres embarazadas, no venderle estos plaguicidas a niños menores de 15 años. Eran como resoluciones muy cosméticas. Muy cosméticas que, bueno, en primer lugar no servían de mucho. En segundo lugar, no se cumplían. Porque a veces una mujer está embarazada y va a comprar estos productos y como no tiene más de 3 meses de embarazo, no se le echa de ver todavía que está embarazada. Entonces no andar diciendo que está embarazada. Ya que vemos, ingeniero, que no hay desde los niveles más altos alguna solución al respecto, pero sabemos que también hay alternativas, digamos como paralelas, desde fuera del ámbito del Estado. Sabemos que usted ha estado en esfuerzos alternativos al respecto, sobre el problema de plaguicidas. ¿Podría comentarnos un poquito sobre esto? Bueno, en ese sentido hablamos con muchos ingenieros agrónomos y se buscó alternativas, incluyendo incluso pesticidas químicos que fueran menos dañinos, aunque sea que estos. Y también hablamos sobre expertos en agricultura orgánica que manifiestan poder elaborar plaguicidas que no son químicos. O sea, las mismas plantas, los mismos ingredientes orgánicos que surgen de los cultivos, se pueden utilizar como repelentes y también como controladores. Métodos como también la diversificación de cultivos, de tal manera de que la plaga no se prolifere porque usamos demasiado un monocultivo. Cuando se siembran manzanas y manzanas de un solo cultivo, entonces allí la plaga encuentra su paraíso. Pero cuando existe diversidad de cultivos, entonces no pueden estar saltando mucho las plagas. Y de esa manera se controlan. Entonces hay maneras de poder resolver la problemática, pero se necesita mucha voluntad, especialmente de los políticos, de los funcionarios, de ministerios de agricultura y ganadería, para que promuevan estas opciones desde un punto de vista oficial, de tal manera que en lugar de regalarle plaguicidas químicos a los agricultores, les capaciten en estas otras opciones, estas otras alternativas. Bueno, agradecemos al ecologista Mauricio Cermeño por el espacio brindado aquí a la entrevista en la revista Voces Nuestras. Primero, gracias por darnos su tiempo. Bueno, un gusto y estamos a la disposición para otra oportunidad. Bueno, este fue el espacio de la entrevista para la red informativa de Voces Nuestras en Costa Rica y para el mundo entero. Les habló desde acá, a todo Canías. Buen día.